y mensajes de Facebook, digamos. Esto es interesante, digamos. Básicamente consiste en recolectar todos los testimonios del Valle de Punilla. ¿Con qué función van a cumplir eso? Bueno, eso es lo que vamos a charlar con Ana Llagante, que es voluntaria del CEPROFA, para que nos cuente acerca de esta iniciativa. ¿Cómo te va, Ana? Leandro te saluda. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. ¿Cómo es esto? O sea, ¿ustedes están recolectando así testimonios de personas que han padecido esta violencia de género? ¿Con qué funcionalidad, digamos? Sí, bueno, creo que es importante ponernos a pensar el momento, digamos, que estamos atravesando inicialmente. Esto se detona a partir de la muerte de una joven en el Hospital Domingo Funes. Uh-huh. ¿Sí? Hay una denuncia por ciertas irregularidades, donde, bueno, no vamos a ahondar por cuestiones de la familia y demás, pero esto, fue como la gota que rebalsó el vaso para nosotros como fundación, trabajar este tema y salir a visibilizar un problema que claramente nos ocurre a más de una, pero que no se denuncia porque no se sabe dónde denunciarse, si esto es un tipo de violencia o no, si existe. Entonces es que, bueno, Karina Lucero, como secretaria del CEPROFA y quien pone el cuerpo, juntamente con un grupo que acompañamos habitualmente, digamos, las acciones del CEPROFA, hemos disparado esta campaña uh-huh. para que todas las mujeres de la zona de Punilla acerquen sus testimonios a través de las vías que vos comentabas, y de esa forma generar, digamos, una visibilización, como decía anteriormente, del problema, y además poder transmitirle todas estas malas experiencias al ministro de Salud, porque ese es el próximo paso, una reunión con él. Uh-huh. ¿Se tiene alguna especie de relevamiento en el Valle de Punilla sobre los casos de violencia obstétrica, ginecoobstétrica, digamos? ¿Se ha hecho alguna vez alguna iniciativa parecida? ¿Cuentan con algún antecedente que se haya hecho en el Valle de Punilla sobre esto, de conocer a ver cómo, qué tan en profundidad, en dimensiones, que cómo se vive la violencia ginecoobstétrica en el Valle de Punilla? No, en realidad el CEPROFA hace 12 años que viene trabajando, y en el transcurso de un poco más de esta década transitada, muchas mujeres contando otras experiencias de violencia de género en lo doméstico y demás, han contado, digamos, que han atravesado momentos complicados, más que nada en lo que es el parto, posparto y demás. Uh-huh. Ese ha sido. Pero bueno, no hay, digamos, una estadística de lo que depende del área de salud, por lo menos que nosotros hayamos tenido acceso, y sí, a partir de esta experiencia queremos generar, digamos, en cierta manera, no sé si una estadística puede ser un poco ambicioso, pero sí algunos, hacer un relevamiento de los casos y más que nada el tipo de casos que se dan, ¿no es cierto? Que puede ser desde un maltrato dentro del consultorio y, bueno, todo lo que ronda el parto, el tratar mal a la mujer, el decirle que deje de ser una llorona, aparece esto de no te voy a atender si es domingo porque no hay anestesista, tu hijo no va a nacer hoy, molestás porque tu hijo va a nacer cuando quiera él y demás. Uh-huh. El hecho que hayan elegido estas vías de comunicación, WhatsApp, SMS, mensajes privados por Facebook, ¿calculan que al permitir que eso permitiría generar una mayor voluntad de mujeres que quieran contar sus experiencias, que a lo mejor no se animarían tanto por otras vías? Sí, nosotros creemos que tiene dos objetivos este tipo de comunicación. Primero, nosotros hacemos un trabajo, digamos, de transcripción que va a tener que y de recolectar estos audios y demás, que va a tener que ver con después seguramente algún documento que nosotros emitamos como fundación relatando estas experiencias. Pero en segunda instancia, y con a lo que remite tu pregunta, tiene que ver con que se acerquen mujeres claramente. Muchas mujeres prefieren el anonimato, prefieren o tienen pocos recursos para hacerlo, o les resulta práctico un medio y quieren contarlo. Y nosotros creemos que todas las vías son súper válidas. Así que es por eso que empezamos a pensar esta campaña desde lo más simple, que por supuesto además pueden acercarse al CEPROFA los martes también, que son los días de atención de 10 a 12 y de 15 a 18 horas, pero creemos que puede ser, y de hecho tuvimos desde ayer a hoy muchísimas mujeres que se han contactado con nosotras. Uh-huh. Siguiendo esta consigna, la violencia ginecoobstétrica es también violencia de género. Por lo que veo, ustedes también lo dan desde una lectura del marco del, ya sea del Ni Una Menos o cómo se viene discutiendo sobre las distintas violencias de género que hoy en día se rigen en la realidad. ¿Creen que con ese panorama tienen muchas expectativas? Digamos, ¿creen que con eso realmente podrán, habrá muchas voluntades para llevar a cabo, para participar de esta iniciativa de parte de todas las víctimas de esta violencia? Sí, nosotros, obviamente que todas las acciones se desprenden de la exigencia de justicia por víctimas que han ocurrido desde lo peor, digamos, desgraciadamente, como es un femicidio, a distintos casos de violencia por las que atraviesa una mujer. Pero esto, bueno, en el marco del Ni Una Menos y el momento social e histórico que estamos atravesando, pero también lo hablamos desde la ley. La ley en Córdoba no contempla la violencia obstétrica. Dentro de la violencia solamente se contempla la violencia familiar, ¿sí? Pero la ley nacional a la que adhiere Córdoba sí la contempla como un tipo de violencia, junto con la psicológica, la simbólica, la económica. Y es ahí donde nosotros decimos, ¿por qué entonces Córdoba no tiene un índice de denuncias, no tenemos estadísticas? ¿Por qué hay tantas mujeres que se sienten vulneradas y no encontramos, digamos, un lugar donde acercarnos e informarnos? Y nos damos que no hay un órgano ejecutor, digamos. Eso no sabía. Mira, Córdoba no tiene una ley que hable de violencia obstétrica. No, no tiene. La ley es nacional, podemos buscarla, digamos. La ley de Córdoba es ley familiar, de violencia familiar, y contempla la familia amplia, digamos. O sea, otro tipo de condiciones. En este caso, la violencia obstétrica, económica, simbólica, que hoy mucho hablamos en torno a lo que ocurre, son parte de la ley nacional de violencia que fue posterior a la de Córdoba. Por eso también amplió, digamos, los ámbitos de donde se ejerce y demás. Pero dentro de ese contexto, Córdoba adhiere, pero la adhesión sin un órgano ejecutor no tiene sentido, digamos. Entonces, si nosotros visibilizamos, si denunciamos, si propiciamos eso, creemos que vamos a poder lograr que haya un juzgado o un lugar donde las mujeres podamos ir a denunciar esto, que actualmente lo podemos denunciar, pero que realmente se tomen medidas y que no quede en la nada misma, ¿no? Ana, te agradecemos mucho por la comunicación. No, gracias a ustedes por el espacio. Les recordamos las vías de contacto para que se comuniquen. Bueno, en el caso de mi número personal, está a disposición, tiene WhatsApp, llamadas, mensajes, es 03548-1561-7704. En el caso de mensajes de texto de Karina, también la misma característica, 1540-2262. Hay otro número más en el flyer que está circulando, que también se pueden comunicar, que no lo recuerdo. Y pueden buscar Fundación Centro de Protección Familiar, que es la página de Facebook que tenemos, y ahí hacernos llegar toda experiencia que hayan transitado, o si quieren algún tipo de ayuda, asesoramiento, contención, o lo que podamos sumar, ¿no? Justo ahí iba a leer las líneas de comunicación y ahí la vamos a repetir por la duda. Te agradecemos mucho, Ana. No, gracias a ustedes nuevamente por el espacio. Si logramos la reunión con el ministro y demás, vamos a estar contando si tenemos avances en este tema. Muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Ana Llagante, voluntaria del CEPROFA, charlando sobre esta iniciativa, sobre recolectar testimonios de casos de violencia gineco-obstétrica por estas vías de comunicación, sea por WhatsApp, que repetimos el número, este es el número 3548-597959. Eso podrán mandar su testimonio vía WhatsApp. Si no, lo pueden hacer por SMS, en caso de los que no tengan WhatsApp, por esta vía, 3548-617704. O si no, mandando un mensaje por Facebook, al Facebook precisamente de Fundación Centro de Protección Familiar. Esas son todas las vías de comunicación para aquellas que quieren comentar su testimonio, para todo el Valle de Punilla, que hayan padecido algún caso de violencia ginecológica, obstétrica, y que, bueno, con todo este testimonio se lo va a presentar a las autoridades provinciales del área de salud, y recalcando esto, teniendo en cuenta que no tenemos una ley que permita, de alguna manera, cómo acabar con la violencia gineco-obstétrica u obstétrica, se tienen que recurrir a estas vías.